الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالملك، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Astero bezala eta ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Alabediko eta Tastaseko uginen bitarte. Gaurko irratzaioa dedikatuko diegu oroimenari. Izan ere datorren larun batean, ilaren 15ean, palestinarrek oroituko dute Nakba eguna. Nakbak arabieraz esan nahi du hondamendia. Hondamendiaren eguna oroitzen dute palestinarrek, izan ere badira 62 urte. Maiatzaren 14 baten Galdarrek euren estatu ilegala sortu zutela, eta geroztik estatua sortu orduko horra hasi zen palestinarren hondamendia. Hasi ziren herriak txikitzen eta birrintzen eta milioika milaka lagun bultzatzen erbestera. Oroituko ditugu batetik egun haiek, pasarte historiko batzuk gogoratuko ditugu, eta gero zenbait testigantza izango ditugu Intifadaren mikrofonetan. Batetik Nagi Oudarena. Nagi Ouda Deixe errefusiatuen kanpamenduko errefusiatua dugu. Badira azte batzuk Gasteizen izan genuela eta Intifadaren mikrofonoetan izan zen, eta egin genion elkarrizketa horretatik berreskuratu nahi izan dugu pasarte bat, non gogoratzen duen nola bota zuten bere familia haien jatorrizko herritik, nola izan zen erbestea, errefusiatuen kanpamenduan bizitzen aztea. Bueno, nolabait Nakba hondamendiaren eguneko testigantza bat lehenengo pertsonan kontatuta. Eta azkenik izango dugu zuzenean Wintifadaren mikrofonoetan Lidon Soriano. Lidon Soriano palestinarekiko elkartasun sareko koordinatzailea da. Eta horrekin aztertuko dugu sakonago zer dagoen Nakbaren atzetik, ze interes estrategiko, politiko, ze testuingurutan sortu zen Israelgo estatua. Eta nola ikusten dute zionistek. baien ikuspuntutik no zen nolako irakurketa egiten duten data honetaz eta zen nolako pelikula kontatzen duten eure. Bueno, saioa beraz mamitsua. Beraz luzamentutan ibili gabe, ba hasiko gara astero bezala, ba azken aste honetako albisten errepasoa egiten. Eta albisten errepaso honetan izango ditu laguntzaile Sergio eta Peter, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues comenzamos repasando las noticias que nos llegan desde Palestina en la última semana. Eso es, la primera noticia nos habla una vez más de la estrategia de expansión israelí que sigue adelante a pesar de, bueno, no hacer más que hablar de diálogo en todo momento en los medios de comunicación. Pues bueno, la estrategia ilegal de expansión sigue adelante por medio de las colonias, y la semana pasada, el día 5, en el diario Público se hacían eco de un nuevo paso en esta estrategia. Y así nos decían: la prensa hebrea del fin de semana incluye un pequeño folleto volante de 4 páginas de papel satinado en el que se anuncia la creación de un nuevo barrio en Jerusalén. Se llamará Top Arnona y estará situado al este de la carretera de Hebrón, en los territorios palestinos ocupados. No es ninguna publicidad engañosa, porque en la última página viene un mapa de la zona que no deja lugar a dudas. Se explica que tendrá viviendas de 3, 4 y 5 habitaciones con duplex de lujo en 6 edificios de 12 plantas y en 4 edificios de 11 plantas. Se facilitan varios números de teléfono para que llamen los interesados en comprar. El proyecto de Top Arnona muestra que Israel sigue adelante con su expansión unilateral en Jerusalén Este. La expansión se lleva a cabo a plena luz del día y no es ningún secreto para nadie. Se hace sobre los territorios ocupados que Israel se ha anexionado unilateralmente. El incumplimiento de la ley internacional es flagrante, sin embargo en Occidente prefieren mirar hacia otro lado, no solo los Estados Unidos sino también los europeos. Unos y otros toleran la expansión en el sector ocupado y esta actitud sirve de acicate a los israelíes para expandirse más y más. Más allá de Jerusalén Este, por todos los territorios ocupados se ven obras en marcha. Esta semana pasé por la colonia de Kiryat Arba, junto a Hebrón, y en la misma entrada del asentamiento se estaban construyendo nuevos edificios. La población de Kiryat Arba ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero vaya uno donde vaya, por Cisjordania se ven obras por todas partes. No se puede dudar de que Israel realmente quiere dialogar con los palestinos, como aseguran sus dirigentes. Justamente quiere eso, un diálogo eterno y hueco, la continuación del diálogo que comenzó en la Conferencia de Madrid de 1991. Entonces había en Cisjordania 50.000 colonos y hoy hay casi 6 veces más. Eso sin contar con Jerusalén Este. Bueno, pues seguimos con una noticia que sacamos de Rebelión y es un llamamiento a participar en las preparaciones de la segunda conferencia de Haifa, pues el 28 y el 30 de mayo de este mes. Dice que la segunda conferencia por derecho al retorno y por un Estado democrático y laico en la Palestina histórica, nos cuentan que el encuentro girará en torno a varios temas de interés. Entre sus participantes se encontrarán activistas sociales, políticos locales y resistentes al sionismo en Palestina y en todo el mundo. Debido al éxito de la primera conferencia en Haifa en junio de 2008, estamos convencidas de que la importancia de este nuevo encuentro para asegurar el objetivo que el establecimiento de una coalición internacional que promueva nuestro programa, dice. En la conferencia se tratarán los siguientes temas: el retorno de los refugiados palestinos como una realidad política, el llamamiento a un Estado democrático y laico en el contexto de la lucha palestina de hoy, perspectivas de cómo construir un Estado democrático en Palestina, los derechos humanos y la ley internacional como base para la construcción de un Estado democrático en Palestina, los presos políticos palestinos, con participación de unos de sus representantes, nos comentan, homenaje a Haifa, también limpieza étnica, histórica y historia y los refugiados. Pues el desafío de la lucha conjunta entre los territorios del 48 y del 67, la construcción de un movimiento de solidaridad internacional y la lucha conjunta árabe-judía en Palestina. Además, aunque la conferencia se realizará entre el 28 y el 30 de mayo, invitan a quedarse en Palestina una semana más, durante la cual realizarán reuniones y conferencias con los movimientos sociales palestinos, actualmente en la lucha. Consideran que la presencia de las diferentes delegaciones en Palestina les permitiría, entre otras cosas, intercambiar ideas, aprender de las diferentes luchas y construir espacios para la colaboración. Bueno, y eso es una noticia que nos llega del Comité Preparatorio de la Segunda Conferencia de Haifa por el Retorno y el Estado Democrático y Laico en la Palestina Histórica. Bueno, urrengo albistea badira aste batzuk gertatu zela, eta hain zuzen ere, ba, garamatza 48ko eremuetara. Izan ere, ba, hango ekintzaile palestinar bat, atzilotu edo, bueno, behintzat sarri dizkiete traba asko herrialdetik ateratzeko. Llamamiento para la acción inmediata contra la persecución de activistas políticos en la Palestina del 48. Nos hablan del caso de Amer Makoul, director general de ITIYA, la Unión de Asociaciones Comunitarias Árabes, y el líder del Comité Popular para la Protección de las Libertades Políticas. Hace unas semanas que las autoridades israelíes emitieron una orden impidiendo su salida del país por un periodo de 2 meses y por lo tanto negándole el derecho a viajar, un derecho establecido y reconocido por una serie de instrumentos internacionales. Esta no es la primera vez que el señor Makoul sufre el hostigamiento por parte de las autoridades israelíes. En 2009 fue convocado a una investigación por la Agencia de Seguridad Israelí, el SABAK. Israel utiliza cualquier oportunidad para adoptar medidas contra los dirigentes palestinos en los territorios del 48 y continúa escalando en su política de persecución de líderes y figuras políticas activas en un intento de aplastar el movimiento popular en defensa de la presencia palestina en su tierra natal. Bueno, eta lehen hitz egin baldin badugu Hebronen sortu behar diren kolonia berri buruz, ba, beste leku batzuetan, Palestinako beste leku batzuetan, adibidez Ramalan eta Belenen ere, ba, zabaltzeko plan berriak aurkeztu dituzte, eta aurreko astean Ari Jenkinsek, Israel Land Fundeko zuzendaria danak aurkeztu zuen King izena duen plan berria. Ba, plan berri honi esker, omen dute ja finantziazioa sortzeko 187.000 etxe bizitza berri Ramalatik Belenera. Beraz, Ari Jenkins honek esan zuen badagoela Belen, Jerusalem ekialdean badagoela pues 60.000 etxe bizitza berri sortzeko aukera ere. Eta bueno, ba, ematen du, ba, Netanyahuren eta Bidor Libermanen oniritzia badutela proiektu hauek, eta finantziazioa badute, beraz, ba, koloniek aurrera jarraituko dute. Bueno, pues ahora hablamos de la noticia y bueno, le tendremos, creo que la semana que viene en el programa, a Iván Prado y con el que haremos una entrevista, y es esta noticia que nos dice que Israel expulsa por terrorista a un payaso. Dice: somos un ejército pero de soñadores. Los servicios de seguridad israelíes deportaron la semana pasada al clown gallego Iván Prado. Es cofundador de la organización gallega Payasos en Rebeldía. Los agentes de inteligencia israelíes recomendaron evitar su entrada al país por sus lazos con organizaciones terroristas palestinas. Bueno, pues los payasos suelen representar situaciones estrambóticas, pero lo que le sucedió al payaso gallego Loconut rebasó los límites de lo kafkiano. La semana pasada aterrizó en Israel para participar en una caravana clown dirigida a niños en campamentos de refugiados palestinos, pero no logró salir del aeropuerto porque fue interrogado hasta el cansancio por las autoridades, enviado a una celda y deportado al día siguiente a España como un criminal. Los servicios de seguridad israelíes aseguran que tiene lazos con organizaciones terroristas palestinas. Parece ser que terrorismo, dice así Iván Prado, es hacer que los niños se rían, explica el payaso, entre risas. A ver si ahora me van a meter en la lista de los terroristas más buscados. Lo CONUC es Iván Prado, cofundador de la organización gallega, como ya hemos dicho, Payasos en Rebeldía, una organización que se dedica a llevar diversión a zonas en conflicto. Han actuado, por ejemplo, en los territorios zapatistas en Chiapas, México, también dirige el FestiClown, Festival Internacional de Clown en Galicia, y prepara un festival internacional en territorio palestino. Cacheados en Barajas, los problemas de Prado, pues nos comentan que comenzaron en Barajas el pasado 26 de abril. Viajaba con una amiga que haría de intérprete en territorio palestino. Ella tiene nacionalidad española, pero su padre es árabe. Ya desde el aeropuerto, unos agentes comenzaron a hacernos preguntas al facturar y cuando íbamos a abordar el avión nos bajaron a una sala donde revisan las maletas. Nos cachearon y revisaron todo lo que llevábamos. Lo pasaron de nuevo por rayos X y le pasaron un detector de explosivos. Siempre, según el relato de Prado, en ese momento les avisaron que su equipaje no saldría en ese vuelo, pues ya no les daba tiempo a examinarlo. De hecho, nunca salieron de Barajas. Cuando regresamos, las maletas todavía estaban ahí. Al llegar al aeropuerto israelí de Ben Gurión, los agentes del Servicio de Seguridad israelí advirtieron que el apellido árabe de su acompañante y los pasaron a una sala. Ahí comenzó un largo interrogatorio de 5 o 6 horas, que cuánto ganaba, que dónde vivía, que a cuántos países había ido, todas preguntas muy extrañas, dice. Dicen, bueno, pues vamos a expulsaros, pero la funcionaria le pidió que abriera en su presencia su cuenta de correo electrónico para cooperar con las fuerzas de seguridad. Y bueno, parece ser que la misma funcionaria se lo había pedido hace un año en otra visita que hizo a Israel para los mismos fines. En aquella ocasión accedió, pero esta vez dijo que no entiendo por qué, es una vulneración a mis derechos, y la mujer dijo, bueno, pues vamos a expulsaros en el siguiente avión. Bueno, pues dice que siguieron nuevos interrogatorios con otros agentes, nuevos cacheos, y finalmente un guardia armado le sacó del aeropuerto en una furgoneta policial y los metió en una celda del centro de internamiento para extranjeros. Ahí pasaron la noche, a las 5 de la mañana regresaron por ellos y los metieron por la puerta trasera de un avión, como criminales. Nos devolvieron los pasaportes hasta que aterrizamos en Madrid. Bueno, pues como decíamos, la semana que viene tendremos la oportunidad de charlar con Iván Prado, que nos contará pues en primera persona toda esta peripecia y si continúa adelante el proyecto de celebrar este festival FestiClown en Palestina. Bueno, y nos comentan en Diagonal, en un artículo aparecido la semana pasada, que puntualmente un hombre del que ya hemos hablado en este programa muchas veces es noticia. Y hablamos del físico nuclear Morchedai Banunu, que, bueno, como nos dicen, volvió a ser noticia cuando el 29 de diciembre de 2009 fue detenido por la policía israelí por hablar con extranjeros. Banunu, técnico nuclear de la central de Dimona, opuesto a las armas de destrucción masiva, reveló la existencia del programa de armamento nuclear israelí al diario británico The Sunday Times. Las fotografías que aportó, examinadas por expertos nucleares estadounidenses y británicos, confirmaron las sospechas sobre el carácter militar del programa nuclear israelí. Envuelto en el más absoluto secretismo, hasta la fecha el gobierno israelí nunca ha reconocido la posesión de armas nucleares. Sin embargo, las fotografías de Banunu, tomadas en la central nuclear de Dimona, en el desierto del Negev, permitieron estimar el arsenal atómico israelí en un número que oscila entre 75 y 400 cabezas nucleares. Bueno, pues por todo esto, por revelar todo esto y sacar a la luz el arsenal nuclear de Israel, pues después de ser juzgado por traición y espionaje, fue condenado a 18 años de cárcel, 11 de los cuales los pasó en confinamiento solitario. Y desde que cumplió su condena por traición en 2004, Banunu ha sido detenido en múltiples ocasiones. El gobierno israelí le tiene prohibido hablar con extranjeros y abandonar el país, y ha impuesto severas restricciones en los movimientos de Banunu dentro de Israel, lo que ha llevado al antiguo técnico nuclear a solicitar asilo político en diferentes países con escaso éxito. Mila bederatzireun eta berrogeita zortziko maiatzaren 15ean, Israelgo estatua inposatu zuten Palestina. Ondorioz, 8.000 Palestinar errefuxiatu behar izan ziren talde sionisten gandik iosien. Egun hori, Nakba eguna da Palestinarrentzat. Hondamendiaren eguna. Gaur egun, 4.000 errefuxiatu. 11.000 preso politiko. Apartheid arresia. Zarraskiak, idolaria,

Pues es interesante contextualizar, ¿no? Como bien dices, lo que sucedió en 1947-1949, porque en realidad el origen casi comienza un siglo antes, ¿no? Más o menos a mediados del siglo XIX, incluso antes, hay ya algunos judíos que se dedican a promover la idea, empiezan a comenzar a lanzar la idea de la creación de una patria judía. Por ejemplo, fíjate, Judá Solomón, ya en 1934, escribe en una especie de folleto que se llama Shema Israel, Escucha Israel, ya defiende el retorno a Palestina. En 1840, Mordechai Noah preconiza crear una especie de colonia judía en los Estados Unidos, cerca de Nueva York. O sea, imagínate la que se hubiera montado, claro, si aquello hubiera prosperado. Después, con posterioridad, bueno, van surgiendo más ideas de crear esta patria judía, que hay que decir, yo creo que esto tiene que quedar muy claro, que no es una corriente homogénea entre toda la población judía, ¿no? Que hay una parte importante de, sobre todo, los judíos de pensamiento socialista más radical, que encabezados en su día por Ilya Rubanovich, estos lo que plantean es todo lo contrario, ¿no? De hecho, rechazan el sionismo de base y creen que la conciencia de clase tiene que estar por encima de cualquier otro proyecto. Y bueno, de hecho hay un movimiento anarquista muy importante en estas fechas, ¿no? Entre la población judía, pero este pequeño grupo de judíos sigue adelante con su idea de la patria judía, ¿no? Quiero decir, muchas veces cuando hablamos de judíos tendemos a homogeneizarlos, ¿no? Ya que todo el mundo es sionista y que todo el mundo apoya el Estado de Israel. Y bueno, desde el inicio no es así, ¿no? Desde el inicio tenemos a los judíos asimilacionistas, los que pretenden eso, ¿no? Integrarse y luchar con el resto de personas, y los sionistas. El sionismo en realidad toma cuerpo ya en 1880, surge en Bucarest, allí sobre todo de la mano de León Pinsker, comienzan a plantear la idea de empezar a mandar gente a Palestina. Como no tienen dinero, se ponen en contacto con el barón Rothschild, y el barón Rothschild es el primer, digamos, fundador de las primeras colonias en Palestina, ¿no? Las primeras colonias judías. Curiosamente, una de ellas, Petah Tikva, es donde está a día de hoy preso Amir Mahul, que es el director de las ONGs árabes que trabajan en el interior de Israel, que fue detenido hace escasamente unos días y, curiosamente, está precisamente en una de estas colonias. Bueno, estas personas, que insisto, estamos hablando de unas 40 personas, van llevan adelante sus ideas, y ya en 1894 se les une Herz, que es un abogado, un periodista, y que de alguna forma empieza a dar un componente político que hasta entonces no tenía el movimiento sionista. Con Herz y con su libro El Estado Judío, de alguna forma este nacionalismo que ya había surgido a mediados del siglo XIX va tomando más cuerpo. Comienzan a surgir otras personas como Weizmann, como Shirin, como Jabotinsky, que le dan otra perspectiva al sionismo, pero que todos comparten la misma idea, ¿no? La idea de crear un estado, una patria, un hogar para el pueblo judío en algún territorio, y preferentemente se decantan por el territorio de Palestina, porque obviamente les da la excusa perfecta a nivel religioso, a nivel cultural, para atraer población judía. ¿Por qué Gran Bretaña, la potencia en aquel entonces, apoya el sionismo? Gran Bretaña le apoya obviamente porque persigue sus propios intereses, ¿no? Inglaterra, un año antes de la firma de la Declaración Balfour en 1917-1916, firmaba junto con Francia los acuerdos de Sykes-Picot, por los que ellos ya se repartían Oriente Medio, ¿no? Para tener el control de la zona, de toda la zona de Oriente Medio hasta la India. Llegaron a un pacto con los sionistas con la idea de cederles efectivamente parte del territorio para que crearan ahí una especie de reserva judía. Sin embargo, el sionismo, con ya con figuras de mucho peso, de mucho calado y sobre todo de mucho poder, tiene una idea completamente diferente, ¿no? De hecho, Menachem Begin, un personaje muy peculiar y de alguna forma central en toda la evolución y creación del Estado de Israel, lo deja muy claro en su libro La Rebelión, ¿no? Cuando comenta que que de momento toleran al mandato británico hasta que ya llega un momento en que se dan cuenta que tienen que empezar a luchar abiertamente contra él, ¿no? Porque va en contra de sus intereses. O sea, que el sionismo viene a ser como un lobo con piel de cordero, ¿no? Al principio llega un pacto, supuestamente, pues bueno, ¿no?, para crear un pequeño estado, pero ellos ya tenían muy claro que aquel estado iba a ser un estado expansionista, imperialista, ¿no?, y como ellos pretendían, del Nilo al Éufrates. Entonces es un proceso de creación, van creando una policía privada que después se convierte en grupos paramilitares, que después acaba convirtiendo en el ejército. O sea, que es un proceso perfectamente estructurado, ¿no? La población palestina, de hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro este de La rebelión, de Menachem Begin, cómo prácticamente en todo el libro no menciona a la población palestina. O sea, sencillamente les ignoraba, ¿no? No solo les invisibilizaban, sino que además les ignoraban realmente, no suponían para ellos ningún problema, ¿no? De hecho, a día de hoy todavía los sionistas más convencidos siguen sin entender cómo no han sido capaces de acabar con esa población, ¿no?, a la que menospreciaban desde el inicio, como bien dijo Golda Meir en los años 70, ¿no? Palestinos, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos no existen, ¿no? Entonces, bueno, no es una, es uno de los grandes quebraderos de cabeza del sionismo en la actualidad. Entonces, bueno, realmente el Estado de Israel nace después de un proceso de gestación con muchísimos recursos, con una agencia de inmigración, con una agencia judía, con unos fondos de inversión, con grandes fundadores que dan millones, ¿no?, para la creación de las colonias. Y después no hay que olvidar que el mismo día de la creación del establecimiento del Estado de Israel por David Ben-Gurión, el mismo día Rusia le reconoce y al día siguiente Estados Unidos le reconoce, ¿no? Es decir, las que pasan a ser las potencias mundiales. Entonces, bueno, ese de alguna forma es un poco el contexto y la raíz, ¿no?, y el origen de la creación del Estado de Israel. Sí, es interesante también, mencionabas ahora, pues el papel de las potencias internacionales, que, bueno, inevitablemente que con la connivencia de todas estas potencias se puede crear el Estado. ¿Cuál es el papel que juegan, especialmente, pues Gran Bretaña, ¿no?, que era la fuerza ocupante en esa zona, y cómo venden los sionistas, pues, a las fuerzas europeas la idea de que les permitan allí crear un Estado, ¿no? ¿Qué contrapartidas tienen las potencias europeas? Sí, el barón Rothschild, concretamente, que es el representante del sionismo en Gran Bretaña, lo que le dice a Lord Balfour es que ellos defenderán los intereses de Occidente en la zona de Oriente Medio, ¿no? De alguna forma vendrán a ser como la sucursal del Imperio Británico, que van a defender los mismos intereses. Esta de alguna forma es la contrapartida que les venden al gobierno británico. El gobierno británico, que en ese momento, insisto, juega a dos bandas, juega por un lado con el incipiente nacionalismo árabe, ¿no?, al que le promete en 1915, en una reunión secreta, les promete la creación de una futura nación árabe. Por eso el nacionalismo árabe apoya también a los británicos en su expulsión de los turcos de la tierra de Palestina. Entonces, por un lado está jugando con los árabes y por otro lado con los sionistas, ¿no? Finalmente, ya como ven que el sionismo es el que tiene más fuerza y más poder, pues bueno, no son realmente a los que apoyan y dan la espalda una vez más a los árabes. La baza que juega que pretende jugar el sionismo precisamente esa, ¿no?, la de hacer creer a Gran Bretaña que va a seguir sus intereses. Poco a poco Gran Bretaña se da cuenta que no, que el sionismo se está volviendo también contra ellos, que lo que pretende es más de lo que en un primer momento les han prometido con la declaración Balfour, ¿no?, incluso más que lo que finalmente le concede o aprueba Naciones Unidas en la 181, que es aproximadamente 55% del territorio. Lidón, las consecuencias de lo que es pues la fundación de este Estado de Israel las hemos estado escuchando a lo largo del programa, ¿no? Pues cientos de miles de refugiados, que a día de hoy pues son más de 5 millones, toda pues más de 500 poblaciones arrasadas y todo un éxodo de la población palestina. Pero toda esta película, ¿cómo la cuentan los sionistas, o desde el punto de vista pues de su adoctrinamiento, ¿no?, de su interpretación de la historia, cómo venden entre su población esta historia? Sí, es muy importante, porque el sionismo desde el inicio, sobre todo lo que son las corrientes de sionismo político, el sionismo sintético, tienen muy claro que la vía educativa es una vía fundamental, no solo para aprender el hebreo, sino también para crear esa historia que a ellos les interesa, ¿no? También es interesante, en una de las charlas que dio el general Moshe Dayan a un auditorio abierto por los años 70 o así, cómo él mencionó precisamente que, bueno, que todo lo que existía a día de hoy en Israel se había construido sobre las ruinas de pueblos y ciudades palestinas, ¿no? O sea, que lo reconocen, pero tienen muy claro que tienen que cambiar la versión de la historia, ¿no?, de la historia real, para crear la suya propia. Los sistemas educativos son unos sistemas educativos con un currículum completamente cerrado, y por supuesto la población árabe tiene que estudiar el currículum, por ejemplo, de historia que marca el sionismo, ¿no?, que marca el Estado de Israel. Y por ejemplo, ellos durante la Nakba, pues lo que vendieron al mundo fue que los países árabes de alrededor, por radio, conminaban a la población palestina a salir, diciéndoles que ellos les iban a recibir, que salieran de allí, que esa no era su tierra, que ellos tenían muchos países a los que acudir. Bueno, esto, ha habido varios investigadores que han estado escuchando cintas grabadas de las radios por esa época, y a día de hoy no ha aparecido ninguna cinta en donde ningún representante de ningún gobierno árabe conminara a la población palestina a salir, ¿no? Entonces, bueno, para ellos, por supuesto, no hubo una expulsión, sino que la población árabe salió de motu propio, salió por propia voluntad. Y después también llama mucho la atención, ¿no?, cuando lees diferentes libros, por ejemplo, en este que os comento de la rebelión, cómo en todo momento hace referencia a ese concepto que utilizan mucho también hoy en día, ¿no?, cuando hablan del ejército israelí como el ejército más humanitario del mundo, ¿no? Y cómo entonces ya hacen mención a, por ejemplo, en la masacre de Yasin, que ellos no querían dañar a los civiles, que eso para ellos era fundamental y primordial, que bueno, ¿no?, que era un ejército que tenía muy claro cuáles eran sus objetivos. O sea, que es una manera de alterar la historia de una forma tan drástica y tan evidente que la verdad es que, bueno, resulta increíble, sobre todo cuando has conocido, ¿no?, cuando has conocido una realidad y después escuchas su versión, ¿no?, y dices, bueno, pues qué es lo que está pasando, ¿no?, cuando expulsan al 80% de la población palestina, dicen que el 80% de la población se fue, ¿no?, porque quiso, ¿no?, que incluso les ayudaban a salir. Bueno, es una cosa increíble. El Lidón, 62 años después, pues cada año los palestinos conmemoran esta fecha, lo que denominan pues el desastre, ¿no?, el comienzo pues de todo este peregrinar. Incluso pues últimamente, y la administración israelí pues está de alguna manera intentando promover que se ilegalice o que se criminalice la celebración de esta, o la conmemoración de la Nakba en los territorios del 48. ¿En qué situación está esta, pues no sé, propuesta de ley, o no sé en qué grado está? Sí, no, pues en la actualidad es una prohibición explícita. O sea, está prohibido hacer ningún tipo de celebración ni conmemoración con nada que tenga que ver con la Nakba. No solo no tiene rango de ley, es una prohibición que sacó el gobierno. Pero fíjate, o sea, que cómo intentan tenerlo todo bajo control, que no solo es la Nakba, sino, por ejemplo, en el caso que comentaba ahora de Amir Mahul, que un buen amigo además, se ha prohibido que dentro de los territorios del 48, que dentro de Israel, se trate de forma alguna el caso de Amir Mahul, ni siquiera en los medios de comunicación. O sea, es una cosa realmente espectacular, ¿no? Continúan con su obsesión por invisibilizar todo lo que tenga que ver con palestinos, palestinas, con tierra palestina, con lucha, ¿no?, por los derechos inalienables del pueblo palestino. O sea que sí, sí, a día de hoy está totalmente prohibido. O sea, es, te detienen automáticamente si haces, si estás envuelto en algún tipo de actividad relacionada con la Nakba. Pues bueno, irremediablemente tendremos que seguir un año más recordando esta fecha, y pues bueno, siempre es interesante hacer pues un dar un paso atrás para recordar esta historia y saber de dónde viene, pues al final toda la situación que se vive hoy es consecuencia pues de esta creación del Estado de Israel, y bueno, pues no hay más que ver cómo empezó para hacerse una idea de lo que está acabando ahora, ¿no? Pues Lidón, gracias por haber atendido nuestra llamada, y bueno, pues siempre es muy interesante contar con tu opinión, y nada, pues tendremos seguramente más ocasiones de hablar. Es que ricasco. Pues nada, una vez más, para hasta otro queráis. Lidón, agur. Venga, agur. Fuéramos 20 imposibles, Lev, en Ramla y en Galilea. Sobre vuestros pechos, aquí, como un muro nos quedamos. Aquí, en vuestras gargantas, como un trozo de vidrio, como un higo chumbo sin pelar, como una tempestad de fuego en vuestros ojos. Sobre vuestros pechos, aquí, como un muro nos quedamos. Limpiando platos en las tabernas, llenándoles las copas a los señores, fregando suelos en las cocinas negras, arrancando el bocado para los niños de vuestros colmillos zarcos. Sobre vuestros pechos, aquí, como un muro nos quedamos. Hambrientos, desnudos, desafiantes, cantando versos, llenando las irritadas calles de manifestaciones y de orgullo, las cárceles, haciendo generaciones rabiosas de niños una tras otra, lo mismo que si fuéramos 20 imposibles en Lev, en Ramla y en Galilea. Beberos el mar, que aquí permanecemos, vigilando la sombra del olivo y la higuera, sembrando ideas, como en la masa se echa la levadura. Con el frío del hielo en nuestros nervios, con un infierno rojo en nuestros corazones, exprimimos las rocas al sentir sed y mordemos el polvo al tener hambre, pero no nos marchamos. Ni guardamos avaros nuestra sangre flagrante, que aquí tenemos un pasado, un presente, un futuro. Lo mismo que si fuéramos 20 imposibles, en Lev, en Ramla y en Galilea, hay raíz viva en nuestra, agárrate, y golpead orígenes el suelo. Prefiero que reviste la cuenta al agresor, antes de que la rueda gire. Pues toda acción, leed, leed lo que la Biblia dice. Tawfiq Sayyad. Bueno, ba, hause izan da dena gaurkoz. Nakba, hondamendiaren egunari zor genion oroitzapen egun hau. Ere, ba, bueno, beti importantea da oroitzea nondik gatozen, non gauden eta nora goazen. Besterik gabe, badakizue zita bat daukazuela Intifadarekin, gaur 8 Alabedi zein tastaz irratien guinetan.